La Boca, 6 del 6. Mi querida Brisa, te envío esta carta para contarte un poco sobre mi vida. Vivo en La Boca, en la parte del Bajo. Soy hincha de River, pero nunca pude ir a la cancha. Voy a la escuela número 10, Gran Alarado desde la Madrid, y voy al curso séptimo A. No me va muy bien, pero bueno, ese tema lo dejamos para cuando nos veamos. Me gustan escuchar canciones de Romeo Santos, y ahora te cuento cosas más personales. Vivo con mis dos hermanas, mi hermano, mi perro y mi mamá. Capaz que te preguntes por qué no vivo con mi papá, o capaz que no, pero te cuento igual. No vivo con él porque cuando mi hermano nació, él se fue. Puede ser que algunas veces le mando mensaje, pero solo para pedirle plata. La verdad, mucho no me cae bien. Es como que lo odio y algunas veces pienso que es muy feo, pensar que saber que no tengo papá. Bueno, ahora te cuento un poco sobre mi mamá. Ella es muy buena, me escucha siempre, pero nunca le digo cómo me siento realmente. Y no le tengo mucha confianza, aunque sea mi mamá. Le tengo más confianza a mis amigas o a la profe. Bueno, no te conté mucho mi mamá, pero te cuento para cuando nos veamos. Espero que estés muy bien, mi querida Bri. Atentamente mía. 6 de junio del 24, Buenos Aires, Argentina, en La Boca. Mi querida mía, ya que me mandaste esa carta, yo también te voy a contar un poco sobre mi vida. Vivo en La Boca, el Bajo, igual que vos. Soy muy fanática de San Telmo y amo ir a la cancha. Voy al Colegio Gral Araos de la Madrid. Soy de séptimo A y no me va muy bien en algunas materias. Lo que quiero decir es que me distraigo muy rápido. Mi comida favorita es la milanesa con ensalada. Comería todos los días milanesa con ensalada si fuera por mí. Vivo con mi abuela, de parte de mi papá. Tengo tres hermanos, pero son de parte de mi mamá. Y viven con ella. La Boca, jueves 6 de junio de 2024. Querido Alexander, mejor amigo, ¿cómo estás? Que yo estoy bien, espero que estés bien. Bueno, te quería decir que si un día te gustaría juntarme conmigo. De hace 7 años que nos conocemos. La primera vez que te vi fuiste muy amable conmigo. Ese fue un lindo recuerdo que tengo con vos. Nada, gracias por ser mi mejor amigo y espero juntarnos en las vacaciones o hacer algo. Nada, te quiero amigo, firma Aroma.